son iguales. No vengas a llorarme. ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Cómo resistir el dolor? Si poco a poco, despacio, voy decayendo. Se me hace difícil pensar, no paro de imaginar. ¿Qué? Que te hice volar y te hice temblar. Y la ilusión que sentías por mí se marcha. Que te hice volar. R11 más flow.